más, macho. Qué susto. Creo que picó. Wow. Eso picaba arriba. Wow. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticos a la tertulia de F1Radical.com. Como bien dicen, a la tercera va la vencida. Me acompaña como el otro día Alberto González. No, sí. Alberto Martínez Danta, conocido como Skol. Aquí estamos de nuevo, muy empanados. Enrique no. Roberto García de Anta, conocido como Quillo. De Javi en este momento. Y Alberto González Carrera, conocido como Uf. Hola a todos, ¿qué tal? Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en la cuenta @F1Radical y en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical y que nos podéis escuchar los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. También nos podéis escuchar en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡A jugar! No lo cambio. Bueno, vamos a analizar el Gran Premio de Australia, empezando por los entrenamientos. ¿Algún comentario que queráis hacer? Un gran premio apasionante. No, gran premio. Eso es lo, sí. No, pero bueno, que nos quedamos con el tema del apasionante que no ha salido ahora. Sí. Pero es lamentable. Sí. Eso es. A mí, sobre todo, lo que me gustaría destacar. Los que entraron en la Q3, o sea, me pareció bastante sorpresivo. La actuación de Ricciardo, impresionante con el Red Bull cuando, bueno, no se daba nada. Por ello, sí. Y la verdad es que no habían hecho nada hasta los entrenamientos. Sí, señor. Y muy sorpresivo el tema de Vettel y de Kimi de no entrar en Q3, la verdad. Y de Button también, teniendo a su compañero cuarto. Pero Button mojado, condiciones raras y demás, a estos se les suele atragantar. Para mí se les suele atragantar. Pero muy bien Magnussen, ¿eh? Impresionante. Porque estos motores, además, vamos a ver, viendo los días de entrenamientos, estos coches son complicadísimos de llevar. Las entradas en las curvas, es alucinante la facilidad con que se salían. O sea, había una frenada concretamente que se salieron. Las frenadas son muy complicadas. Muy complicadas. Y luego las salidas. Sí, eso es. Pero bueno, será por el tiempo que tienen para entrar en la curva. Y además. No hablamos de eso. Sí, pero eso, claro, eso después es la en carrera. Pero después también las salidas, o sea, el tema del muro, que Massa la anduvo muy cerca y no tocó, y después en carrera, pues sí que hubo uno que se tocó. La verdad es que son complicados, muy complicados estos coches. Y entonces, mucho más valor darle a Magnussen y a Kvyat para meterse donde se metieron y hacer los entrenos que hicieron, para mí. Pero bueno, es una opinión. Yo creo que una confirmación total de lo que se vio en pretemporada, al final. Y los Mercedes por delante. Exactamente, sí, los Mercedes por delante, cada uno más o menos en su sitio respecto a los últimos test de Bahrein. Alonso quinto, como es habitualmente en él. Sí, reproduciéndose los problemillas de settings y típico de todas las novedades que hay dentro de la Fórmula 1, pero bueno, más o menos lo que aparentemente era una clasificación esperada. Gran papel el de Lotus, ¿no?, en entrenamientos. Papelón. Lo de Lotus ha sido algo, hombre, para ellos era como la pretemporada todavía. Pero llamarse Lotus y hacer eso, tío. No me jodas. Lo de Lotus fueron kilómetros. Está claro que necesitaban esos kilómetros y bueno, entre los dos hicieron algo más de un gran premio. Para ellos es todo un éxito. Visto pero sumando, como sumando los libres, sumando todo. Sí, vamos. Sí, sí. No, visto, sumando todo. Visto cómo va la cosa, para ellos ha sido kilómetros de cara a lo que viene ahora. Pero vamos. Sí, porque en carrera aún rodaron bastante. Entre los dos, 70 y tantas vueltas, creo recordar. Impresionante. Decepcionante la actuación de Williams, esperaba más de ellos, ¿no? Sobre todo en lo que es en la Q3, porque entraron fácilmente en la Q3. Pero la verdad es que los dos quedarse tan atrás, eso penalizó muchísimo. Bueno, las opciones de Massa al salir tan atrás, pues te puede pasar lo que le pasó. A casi 4 segundos de la pole, tío. Y... 3 y pico. Que sí, pero yo creo que eso también fue un fallo en el... No, Williams está claro que no, no sacaron rendimiento del coche que tenían. Sí, pues, eso es que yo creo que fue un fallo en los neumáticos, o no, sea... No, en agua, el coche no va también en agua como en seco. Pero se metieron fácil en la Q3. Sí. O sea, en Q2 estaba mejor, no sé. Se metieron también seguramente gracias a que Button, Raikkonen y Vettel no estaban. Sí, bueno, eso es cierto. Claro, por otro lado también, oye, es que estaba caro porque también la verdad que los Toro Rosso lo hicieron que te cagas. Y los debutantes, pues en general también apretaron, que fue lo que me gustó, ¿sabes? Que se ve que los jóvenes que vienen pegando duro, vamos. Mira, que ya Massa quedarían fuera, hubiesen quedado fuera de Q3 y los tres de esos que hablábamos hubiesen hecho un tiempo... normal. La verdad es que estaban bastante apretados, en Q2, o sea, hay muchos 43. Lo que pasa, se esperaba desde luego que si Ricciardo estaba donde estaba, pues que Vettel desde luego estaría muchísimo más arriba. La verdad es que por la pole. Vettel, los comentarios de, bueno, al día siguiente comentando el tema de Vettel es que llevaba el coche, que vamos, impresionante ya hacer lo que hizo al parecer, según los ingenieros de Red Bull, o sea, el tío es una máquina, pero el coche estaba totalmente... Y estos coches, cuando están fuera de rango, es que no debe ser algo imposible. No, ya no lo ocultaba ni en los entrenamientos libres, ni nada. También se le veía un poco de, oye, no desesperación, porque estamos a unas alturas de temporada. Es el primer entrenamiento, la primera carrera, y tampoco es para... Fue uno de los coches con más problemas todo el fin de semana. De hecho, la primera en la FP1 yo creo que ni siquiera, casi prácticamente ni pudo salir. Sí, a mí en cuanto a la calificación me gustaría recalcar sobre todo la posición de Hamilton y haberse hecho con esa pole, que para él yo creo que le tiene que dar bastante satisfacción, aunque luego parece que el domingo siguió alimentando su leyenda negra. Con una temprana... Aparte en una vuelta de esas retirada. Estratosféricas, es que de las Hamilton, que de vez en cuando se marca. Hamilton con un coche bueno a una vuelta es impresionante. Y aparte además en mojado, es un tío... Es imparable. Uf, sí. La verdad no, es que es complicado. No, que se sacara la ganar. Pole al final, porque parecía que ya no la tenía y vamos. Apurar esas últimas vueltas, sí. Se la quitó a Ricardo en el último momento, una pena. Y de hecho en el último sector. O sea, sí, el último sector fue estratosférico. Un sector salvaje, sí. Y luego lectura de la segunda posición de Ricciardo, obviamente, de que obviamente eso da, por lo menos para una buena salida a los Red Bull, para posicionarse arriba en calificación, y eso va a ser interesante de cara a... Sí, aunque Australia tampoco dice grandes cosas, pero bueno, por lo menos... Sí, obviamente, es demasiado temprano. Ese es el tema. Australia no es representativo de nada, para mí. O sea, es un circuito que pasa una cosa y en el siguiente... Pasa la contraria. Pero deja entrever ciertas cosas. Y una de ellas, desde luego es la superioridad del motor Mercedes, claramente. Y eso se va a demostrar todavía más en Sepang. Y que eso... el Red Bull es un cochazo, ¿eh? O sea, para estar donde estaba Ricciardo, también el nivel de comprensión que cada piloto llegue a tener de estos coches nuevos, porque parece que están muchos como yo delante del ordenador, ¿sabes? Todavía no sabe muy bien ahora qué está tirando, no sé cómo decir. O sea, el que menos ha tenido problemas de software, seguro, durante algún momento de la calificación o la carrera, de los 22, vamos. Me hizo gracia de la Rosa, sí, comentando que los displays, o sea, que no entendía cómo había pilotos o escuderías que llevaban display del año pasado. Dice, ¿cómo puedes en tres discos? Cuando lo que tienes que llevar es una jodida tele allí, porque tienes que tener muchísima información. Es imposible, la verdad. O sea, yo me imagino ahí y en el estado en el que me encuentro en estos momentos. Y la verdad es que yo haría lo de Jenny, yo reset. Resetearía. Pero vamos, tomar por el culo. No, estaríamos que toque. Que no toque a nada, por favor. Nada. Claro. Piso el freno y hostia. Efectivamente, no, y tenía una pregunta para ti, pero. Mejor no me la hagas. En 2 segundos se me ha ido el santo con café y ya no... A mí no me la hagas, no vais a... Ah, no, por cierto. Que no pueda contestar, mierda. En entrenamientos, que vi un detalle... La normativa pone algo respecto a tirar basura por la ventanilla. ¿Quién colillas o así. Rosberg. Más bien un pedazo, cacho de algo que no se era un rollo que tenía allí como para, lo dijeron, para apoyar el brazo. Una cosa muy, muy extraña, una pieza que se soltó, pero dentro del copy. Un posavasos. Y estuvo con él en la mano. Era un posavasos cuadrado, pero posavasos. Con él agarrado así en la mano y pensando, ¿qué hago? ¿Qué se supone que hago con esto? Y entonces, los huevos me pincha. Hábilmente se acercó al muro y... tiró la basura por la ventanilla, al césped. Eso, porque es Australia. Eso si, no... si es en Japón, le cae un paquete que lo flipa. Es que no, yo realmente dije, oye, poco gente. Y aquí para... la DGT, tío. Le... no, sí, solo si tiras colillas. Es verdad. Las cabichas, a Massa no creo que le hiciera gracia que nadie tirara una pieza por el... Hostia, eso estuvo muy mal largado. Oye, muy mal, a esas hostia, velocidades las cosas rebotan para donde quieren. ¿Cómo lo ves? Es cierto, esas velocidades, rebote y dicho las carga esto, el diablo. Una vez más, sacadas con una frase lapidaria, vamos a pasar a la carrera porque no hay nada más que decir. Pobre Massa. Bueno... carrera, se esperaba un duelo entre los dos Mercedes, pero Hamilton antes de la salida ya le dijeron que tenía un problema que seguramente se tendría que retirar y efectivamente duró 3 vueltas, con lo cual Rosberg se tuvo un paseo dominical tranquilo. Yo creo que ahí fue donde perdimos la carrera, porque a lo mejor hubiéramos tenido carrera. ¿Perdimos quién? Ah, todos en general. Todos en general, o sea, una lucha arriba. Una lucha arriba entre los dos Mercedes, porque la verdad es que Rosberg estaba llevando un ritmo buenísimo, y yo creo que hubieran estado ahí Hamilton y él peleando, cada uno con su estilo de conducción. Y la verdad es que se hubiera visto bastante, según los estilos de conducción, eso que dicen, que marca más a los coches, a unos sobre otros y demás. Una auténtica putada. Sí, también la carrera la marcaron los anuncios. Quiero hacer esa reseña. No vamos a pagar, por favor. Pongan una F1 decente. Sí, va a haber que pagar. Es un jodido mundo este. Bueno, no hablemos de otros temas. Estamos hablando de la carrera. En la salida ya se vio que Hamilton tenía problemas porque lo adelantaron bastantes coches. Sí, a los dos, a Ricciardo y a Hamilton. Le jodió a Alonso. Alonso había salido muy bien. Perdona que te interrumpa, tío, pero Alonso había salido muy bien, pero los dos que salieron por delante. Es el que va a decir ahora, que se echó hacia la izquierda. Magnussen se echó hacia la izquierda porque tuvo que esquivar. Nadie entiende por qué, pero bueno, sobreactuó un poco, ¿no? Bueno, es su primera carrera, joder, qué cojones. Pero no levantó el pie, no levantó el pie. Su primera carrera en Fórmula 1, eso es, no levantó el pie, estorbó. Y la verdad es que jodió porque Alonso se hubiera puesto por delante, que después tampoco hubiese hecho nada. Porque... Alonso se pasó la carrera luchando con Hülkenberg, tío. Pero lo que él dijo también, que tuvo las primeras vueltas, o sea, le fallaba de todo, tío. O sea, que estaba haciéndolo todo. No le dio al reset porque debe ser un tío más inteligente. Y debe saber lo que tiene que hacer. Pero es la hostia eso, ¿eh? Venga, sí, también Kimi tuvo problemas con el coche en toda la carrera. Yo creo que lo que se perpetró el domingo fue el primer atraco en directo a la Fórmula 1 desde hace muchos años. Así, para titular. Esa salida. No sé por qué empezamos. Esa salida yo me. O sea, casi ni me enteré. O sea, estaba tomando el vermú y no me enteré, la verdad. Vale, en eso estoy de acuerdo. Es vergonzoso. El vermú a las 7 de la mañana, el tío le. Sí, así está la cosa. Así están las cosas. De la Rosa estaba indignada. Decía, es que no me lo puedo creer. Pero bueno, ya supongo que vamos a centrarnos más en la carrera. Porque sí, porque si lo del ruido es una guerra perdida. Sí, eso creo que viene en el análisis ya posterior. Puede ser en general un escándalo. Bueno, la segunda posición fue para Ricardo, luego descalificado por un exceso de flujo de combustible, que había una polémica entre Red Bull y la FIA, que la FIA dice que no siguieron sus instrucciones. Red Bull dice que el sensor de la FIA fallaba, por eso no lo usaron, pero bueno, al fin y al cabo el piloto se ha quedado sin su segunda posición. Lo que está claro es que el resto de equipos no fallaron. O sea, el tema de los sensores... Algunos es que fueron avisados y la FIA sí que fallaron. Pero vamos a ver, pero... Y siguieron las instrucciones de la FIA. Eso, les dijeron, hostia, tienes que ponerlo de acuerdo al nuestro. Y se acabó. Y lo que hicieron fue bajar el flujo de combustible, que a lo mejor tuvieron menos flujo. Claro, es que tuvieron menos flujo. Eso es. Equipos corriendo en 96 y decidieron no hacer claro, nada. Claro, Red Bull. Pero imagínate entonces... por un momento que Red Bull demuestre que ellos no pasaron, que no siguieron las instrucciones, pero que tampoco pasaron el límite. Pero FIA... si no está homologado, la FIA no te va a aceptar nunca. Está homologado. El problema es que es muy difícil de controlar todo el tema de... Claro, los flujos, si no, o sea, entras dentro de los parámetros que te digan ellos de corrección, pues... Se establece por una media, tienen unos medidores y demás. Yo no sé cómo verlo, si metieron la gamba o no, porque no... Arriesgaron, vamos, metieron la gamba en el sentido de que creo que arriesgaron de más porque, oye... Es meterte en una pelea con la FIA. Con la FIA, sí, eso sí, eso. Y está claro que esa ventaja de flujo les daba una ventaja de caballos también. Sí, sí, sí, no, eso y entonces claro. Fue el único motor Mercedes que pudo prestar un poco Renault, de... Renault. Perdón, Renault que pudo prestar un poco de... Lo que está claro es que batalla, el resto de equipos de batalla, no lo hicieron. ¿No? Entonces también, si lo hubieran hecho todos los demás, pues no hubiera pasado nada. Pero como... nadie lo hizo. Sí, no, está claro. Pues ahí salen penalizados y para mí está. Probablemente pierda la guerra. O sea, Una guerra perdida. Es una guerra perdida. Dice, pues, entonces vamos a controlar los demás equipos y te dice, pues no, estaban en 90. Pues macho, estabas corriendo con ventaja. Para ellos es un dopaje. De un motor y tolerancia cero. Pues el compañero Vettel abandonó también las primeras de cambio y Ricardo no tenía claro que fuese a acabar la carrera, pero sí la acabó. O sea que en Red Bull debería ser optimistas, ¿no? Después del rendimiento. Demostrado. No. Tanto en calificación como en carrera, pero yo lo del optimismo... Hay que poner un poco de... Bueno, no tan pesimista. De sensatez, exactamente. Eso. No tanto pesimismo. Vettel tuvo un fin de semana nefasto y en la carrera pues lo clavó. Porque, vamos, iba haciendo unos tiempos el pobre hombre. Debía estarse peleando. Me hubiera gustado verlo, o sea, conducir, porque tuvo que ser algo salvaje el tío. O sea, no, y él aparte estaba contento en el sentido de que el otro coche había funcionado, digamos, prácticamente perfecto. Y entonces, en ese sentido, él está tranquilo de que... Pero solamente se puede hablar más o menos bien de los Renault, viendo el resultado de los Toro Rosso. Sí, porque Caterham y Lotus, pues vamos... Pues por eso, o sea, poco hay que decir. Entonces yo creo que lo de echar las campanas al vuelo y todo eso en Red Bull, que... No, y aparte tiene una buena base, tío. Tiene un coche rápido, está claro, pero... Tiene un coche rápido. Tiene una base mejor que la de Ferrari. Rapidísimo está claro, pero bueno, que les va a costar, yo creo que les va a costar. Que ojalá en la próxima carrera estén ahí peleando, porque... A lo mejor la clave está en saber hasta qué punto pueden evolucionar los motores de ahora para empezar a igualarse y a mejorar. Yo creo que el margen de mejora... Esa pregunta se la está haciendo es Ferrari. Es muy grande. Esa pregunta se la está haciendo Ferrari. ¿Podremos mejorar y llegar a esos niveles de potencia que tienen los Mercedes y los Renault comparados con nosotros? Hostia, no me jodas. Porque el Ferrari es patético. La carrera fue una demostración en general de un poderío de Mercedes... Absoluto. Total y absoluto, porque además incluso los Williams quedaron muy por detrás de donde yo creo que el coche merecía. Bottas hubiese optado al podio. Bottas demostró, estaba, es no, que, no, y aparte, estaba jugando a podio en aquel es que momento. Joder. Y en pista las distancias las recortaban en una patada. O sea, físicamente te dabas cuenta de que realmente empujaban mucho más los motores. O sea, se los comían por todos lados. Pinchando, se pone de último. Acabas esto, joder. O sea... Sí, no, era opción a podio clarísimo. Pero vamos. Clarísimamente. Pero bueno, el podio segundo, tercero fue Magnussen, que bueno, al final funcionaba en la segunda posición. Y tercero, Button, que llegó cuarto a meta. Magnussen. McLaren primero en la clasificación de marcas. Impresionante, Magnussen. Y Magnussen, sí, un y debut. Y aparte, además, presionando a Ricciardo. Impresionante, carrerón. Yo en general creo que McLaren sobrepuntuó en este Gran Premio. No esperaría verlo tan adelante. Tengo otras a lo mejor carreras. En la siguiente carrera, no lo sé. Hombre, yo creo que me gustaría confirmar ese extremo. En claro. Todo caso, la carrera de Magnussen es escandalosa. Escandalosa, sí. Bueno, pues se ponen líderes ya de constructores. El Gran Premio completo. Y todo. Porque clasificación de la hostia. Clasificación, acercarse ahí a los tres primeros. Mojado en primera con estos carrera, coches, cuidado. Tío, es que cuidado. Yo creo que Williams está por delante de ellos y creo que Red Bull en condiciones que pongan el coche a funcionar también. Entonces McLaren es probable que sea el cuarto equipo por delante de Ferrari claramente. Sí, pero la pregunta es si eso por descontado. Sí, la pregunta es si podremos ver algo nuevo antes de España, o sea, durante el periplo asiático y antes de llegar a los primeros grandes cambios. Claro. Están diciendo que sí. En cuanto a fiabilidad, probablemente, pero no sé si en cuanto a mejora de aerodinámica y demás. Sí, estoy contigo. Claro. En cuanto a que ya todos tengan claro, o sea, para que los coches sean fiables, sí, pero que tengan soluciones antes de España. Evoluciones. Ya trajeron de Bahrein cosas distintas, tal, y ahora me imagino que están centrados todos en que los coches terminen, la verdad, ¿verdad? Pues Alonso, que había sido quinto, al final cuarto, o sea, una posición lamentable. Eso, en la guerra. Y Kimi séptimo. En la guerra entre los motores Mercedes y los motores Renault, ahí está Ferrari en su mediocridad. Habitual, siempre. Desesperado. Bueno, es la primera carrera, tampoco podemos perder la esperanza, ¿no? Que, lo que es la hostia. Tiene muy mala pinta. Es que se les ve un gap. Y Kimi no se adapta al coche. Un gap importante, digamos. La verdad es que le cuesta a Kimi, pero Alonso tuvo mala suerte también esta carrera, que en las primeras vueltas el coche iba fatal. Le pasó Hülkenberg y luego, que tenía más ritmo que Hülkenberg, no lo podía adelantar. Y se quedó. Porque no tenía ni con el DRS, que tiene cojones, vamos, o sea, impresionante. De hecho, con el DRS y Hülkenberg se le escapaba un poco. O sea, bastante hizo con hacer lo que hizo. O sea, sí, no, como siempre. Lo de siempre, sobrepuntuando. Sobrepuntuando. Estamos no, en lo de todos. Sí, más bien por mala suerte del resto, porque él en realidad estaba donde tenía que estar. O sea, la posición la ganó. Pero tiene mala pinta la Ferrari. Sí, y Kimi, bastante hizo que llegó al final. Sí. Pero muchísimos problemas de software, de fiabilidad. Parece que hubo momentos en carrera que solo tenía la mitad de la potencia. No, es que se le veía que, joder, o sea, que de repente tiraba y de repente no tiraba nada y le estaban pisando por detrás, perder tiempo de repente varios segundos, unas cosas que Kimi llevando un ritmo, lleva un ritmo, joder, eso no se le puede negar. Sí, pero parece ser que el coche cambiaba también de un stint a otro, que se te comportaba de repente la electrónica, todo funcionaba bien. Tenías 20 vueltas que te daba... Eso le da emoción a las carreras, hombre. Sí, sí, emoción cojonuda. Me saltó el bloqueo de los niños. La radio. No, si ahora son coches, se le puso la copa, si ahora son coches para humanos. Ahora los entiende. Seguro que el padre de familia ahora los entiende. Yo como piloto quería meter la octava marcha. Este circuito no me da. Es que ahora, bueno, por detrás de Alonso quedó Bottas, el animador de la carrera, como decíamos antes. Una pena su toque con el muro. El auténtico animador. Porque fue el único que le puso algo de emoción. Primero en las primeras vueltas, cuando cogió, hasta que cogió Alonso y se dio contra el muro, y luego la remontada. El resto. Luchó hasta el infinito y consiguió, al final consiguió menos de lo que debería haber conseguido, pero seguro que aprendió mucho en esta carrera. Adelantando muy bien, limpio, la verdad es que hizo un carrerón. Sí, que consta que estaba haciendo su trabajo, porque o sea, tenía coche para lo que estaba haciendo en pista, se veía que, o sea, que no era tampoco más que hacer su trabajo, pero claro, hay que reconocérselo que lo hizo el compañero, ¿qué habría hecho Felipeño ahí? El compañero de equipo de Bottas quedó eliminado en la primera curva por un toque de Kobayashi. Kobayashi, que por cierto, no tuvo ninguna culpa, se le quedó coche sin frenos. Sin frenos. Pero aparte lo aclaraste. Ya hubo coches descapullados. Pero rodando el levantón quedó, se le rompió el... Sí. Las predicciones ahí eran buenas. Me hicieron una de... La del judío, ¿cómo se llama esto? La circuncisión. Sí, luego decía que no estaba más fresquito, claro, si entre los huevos. Sí, más ahorita es cocido, ¿no? Decíamos que a Massa el innombrable lo echó fuera eso, como ya sí, pero por un problema que se quedó sin freno, simple y llanamente. Sí, de hecho no lo sancionaron ni nada, o sea que está claro que fue... Sí, pero Massa... Un gravísimo... Problema mecánico. Gravísimo. Menos mal que frenó contra Massa. Se vio en las imágenes cómo el coche de Kobayashi se metía debajo el morro debajo de Massa y lo levantaba. Tío. Cuidado con esos accidentes. Mira, estás hablando de quedarse sin frenos. Es lo que querían evitar y yo. No lo han evitado. No lo han evitado. Entonces, que quiten esos morros, que no merecen la pena, joder. Querían evitar meterse por debajo. Llevan 3 años diciendo que para el año que viene. Era el rollo también de subirse por encima. No sé, yo creo que a esas velocidades... En la respuesta es el imán, tío. Un imán negativo en el morro y uno positivo en la trasera, tío. Y eso se atrae, ¿no? Por eso. Pero no. Se queda pegado y no sube, ¿sabes? Ah, vale, que se queden pegados. Pero más a eso. Yo ya pensaba solo... dos iguales y que se repelían. Un rebufo. Freno magnético. Quillo, decías, pero no, vamos, eso simplemente recalcar otra vez que realmente ahí es un fallo de frenos y ni el uno ni el otro tenían mucho que hacer. Que hacer, efectivamente. Luego tenemos a Hülkenberg séptimo, y perdón, sexto, después de la de Ricardo, y Pérez entró en los puntos con un décimo posición. La cruzada de la carrera. Una carrera gris, la de... La cruzada de la carrera, la de Hülkenberg. Hostia, que sí que cruzada. La cruzada de la carrera, cuando toca la hierba... Sí, joder. Eso es ponerlo de lado. Fijo. Yo no sé cómo no sé... Cómo que sé, perdió posición, que si no realmente estaría una... Uh-huh. Que ahí perdió, ahí perdió una posición. Pues, la verdad es que no demostró gran cosa. Aparte creo que fue con Bottas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí. No demostraron mucho. Cosa, o sea, no. Carrera, o sea, gris. Yo esperaba a Hülkenberg después de la salida, que estaba vamos, ahí peleando con todos y demás, que iba a estar en la lucha, estaba por delante de Alonso. La verdad es que la estrategia en el tema de los neumáticos ahí, Button, hay que lo de siempre, quitarse el sombrero. Yo estaba esperando que el Ferrari entrara antes, porque lo veía que no era capaz de pasar, y entonces dices, sí, joder, pues levantaron la cartera con una facilidad, eso, pero pasmoso. Es, porque además es que después el neumático medio se vio que aguantó, pero sobradísimo. Entonces, podría haber hecho la distancia de carrera entera. Es que no entiendo por qué aguantar tanto tiempo el tema del cambio, porque no había ni siquiera riesgo de lluvia ni nada y demás. Estábamos todos esperando una genialidad de Ferrari y al final fue otra cagada. Yo esperaba de verdad esa entrada y el que entró fue Button y fue el que se llevó. Vamos, que los adelantó a los tres. No, estuvieron muchísimos. Sí, bueno, ahí el que perdió fue Hülkenberg. Lo llamaron sí, en el momento. Señor, Alonso también ganó. Alonso ganó la posición, eso es. No, no, Pérez se los cepilló a los tres, pero con una facilidad famosa. Pero vamos, hablando de los neumáticos, Pirelli, vamos, los medios estaban encantados con ellos. Y aparte no rodaban, aparte ya tenían, no me acuerdo quién había entrado ya, entonces ya sabían en qué ritmo estaban rodando y demás. No entiendo por qué Ferrari no entró y entró McLaren, es lo de siempre. Porque Force India tampoco reaccionó. Cuando Force India el año pasado con estrategia, la verdad es que funcionó muy bien. Y Force India perdió dos posiciones ahí, que podía estar en el puesto de Alonso. Y la jarra de Lambrusco. Estamos aquí con conversaciones cruzadas. La típica mesa italiana con el mantel a cuadros, el Lambrusco, la pasta encima de la mesa. Diciendo, tiene que entrar Alonso. Coño, que hay que recoger la mesa. No estaba previsto. No, pero también el fallo fue en Force India, o sea, lo de Ferrari es descorazonador, sí. Tío. Ferrari, una vez más, que Kimi tuvo que pagar la entrada del safety para parar detrás de Alonso y perder ahí un par de posiciones. La otra jugada buena de Button. Que le salieron... Impresionante, ¿eh? Cómo esquivó el volardo y demás. Button, tuvo una suerte... Sí, la suerte, pero y la rapidez de poder de saber entrar. Entre que él estaba pendiente de si entro, me llaman o no, y el equipo... Ahí hay una cosa. Tú cuando ves la pieza... Un segundo después, ya nada. Cuando ves la pieza en el suelo, me gustaría saber cuál era la posición del grupo de Alonso, ¿sabes? Porque tú ves la pieza en el suelo y dices, va a salir el safety, ¿sabes? Nos la vamos a jugar porque hay muchísimas probabilidades. Aunque no lo hayan anunciado, tiene que salir, ¿sabes? Sí. Estando la rueda estaba fuera de trazada, pero esa pieza podía estar entrazada perfectamente. Sí, entonces... estaba en un sitio peligroso. No estaba entrazada, pero estaba en un sitio bastante complicado. Pero podía estar, o sea... Yo me hubiese arriesgado, pero claro, es muy fácil decirlo desde el salón. Arriesgarse a entrar, porque van a sacar el safety, joder. Mucho riesgo. Ese es mucho riesgo. Yo tampoco llego a tanto. Es como apostar a que llueva. Sí, descarado. Ahí se la podía jugar. Descarado. Hombre, Ferrari apostó a que no llovía en calificación y casi la caga. Porque es que estuvieron todo el fin de semana a contrapié. Sí, en el límite. Al final, lo que pasó en la Q3 no les salió caro porque se decidió en los últimos tres minutos la pole y todas las posiciones, ¿no? Pero podía haberle salido caro. Joder. Y en la Q1 también anduvieron... Finos. En fin, en carrera, los Toro Rosso, octavo y noveno. Bernier por delante de Kiat. Kiat, el tío más joven puntuador de la historia, le ha quitado un récord a Vettel. Y la pregunta es, ¿hará un Alguersuari o no? Para mí han empezado muy bien. Con motor Renault los dos han terminado en los puntos, lo cual es la hostia. Y primera carrera y... Joder, están por delante 19 de años. En el Mundial. Claro, porque descalificaron a Ricciardo. Bueno, el Alguersuari... El Alguersuari que se preocupe más Bernier de momento, que Kvyat aún tendrá... Sí, sí, no, Bernier, vamos. Tendrá un poco más de margen, me imagino. Bernier está... Me temo que esta será su última temporada. Pero bueno, no es una mala carrera. Estuvieron rodando juntos, ¿eh? O sea, Kvyat le aguantó muy bien el ritmo a Bernier, ¿eh? Estuvieron cerca. O sea que la verdad es que muy bien el debut del tío. Yo la verdad es que no daba un duro por él. Y me ha sorprendido. Los Toro Rosso en general, muy bien todo el fin de semana, excelente, y Kvyat, para mí, una grandísima actuación. Sí, señor, un descubrimiento, la verdad, porque yo no daba un duro por él. Los que no han tenido... Y traía un morro nuevo, todo, que se notaba perfectamente, que tenía No sé si os fijaste. La trompa de la... De los hormigueros. Claro, está, no, sí. Tenía bigotes. Este, hay que resaltar. En estos coches hay que hablar de tabique. De platino. Algo así. Pero vamos, se ve que a lo que traían les funcionó. Bastante lamentable la actuación de Sauber y Marussia y Caterham, ¿no? O sea, no... Sauber, es que... muy mal y los otros como siempre, tío. O sea, la ¿no? salida, Marussia, grandísima. Joder. Pero consiguieron llegar a meta los dos, ¿eh? Los dos, que es increíble. O sea, los dos se quedan en la salida y los dos llegan a meta, es acojonante. No te lo pierdas. Debían tener problemas en la salida. Sí, ese, era, ese era su problema. De... El tiro que es ir lento. Sí, es pero claro. No, aparte no quedaron a tantas vueltas. No, o sea, no, no, esta vez han perdido. Pero vamos, el papel lo de siempre, acompañados por Sauber, Sauber lamentable. Sauber, ¿no, tío? Joder. No, y que también doy, y tienen, y que le echan, porque que le echan huevos, vamos, porque te digan, sal, sal, sal, que ya está, sí, es que... Cuando allí todo el display es como reset. Reset. Sigue, sal, sal, funciona todo, ¿qué? Sal, hacer kilómetros. No es cojón. A ver, voy a hacer kilómetros o metros. Para eso se les paga. Es que quiero ni imaginarme la de problemas que han tenido estos equipos durante todo el fin de semana. O sea, viendo a los otros. Así que... O sea, es que vamos, no, qué que barbaridad. Más, lo que me llama la atención es solo Sauber, que no, ni estuvieron ni se les esperó. No, para nada. Es que debe ser que tiene motor Ferrari. Y debe haber ahí un hándicap. Algo tendrá que ver. Un gran hándicap. Nada, nada que decir de los Sauber, mira, la verdad. O sea, los desastroso. Los Ferrari, ¿qué tuvimos por aquí? Vamos a ver. El Ferrari, ahí luchando por puestos tal. Sauber y Marussia hundidos. Marussia completaron. Sí, sí, pero todo coño, los motores Ferrari creo que ha sido la decepción del la fin de semana. La decepción del fin de semana en general. Pues tío, hasta el Renault, hubo un Renault ahí, tío, por lo menos, ¿sabes? No, no, en cada bloque, digamos, ¿sabes? Si va por bloques, este motor Ferrari está de último en cada bloque. El último. El último y de los detrás. Era un Renault, o sea, hiperalimentado. Por lo menos constante. Claro, hiperalimentado, sí, señor. Cuidado. Y supervitaminado también, ¿no? Mineralizado. Sí, sí, dopado, dopado. Estaba dopado ese motor. En fin, de la carrera poco más. Se ve que es una carrera aburrida porque nos estaba saliendo un programa de lo más soso porque a tono con la carrera. A nosotros nos anima que sean las carreras buenas, pero si no también nos venimos abajo. La verdad es que a mí la carrera no me dijo gran cosa. A mí nada, de nada, nada. No me transmitió demasiado, ni me gustó, ya lo comenté antes, el tema del sonido, porque me parece un escándalo y un atentado a la gente que va a ver las carreras en directo. Sí, reconozco que un poco hay una foto. La conmoción, estábamos todos un poco conmocionados con el, ¿sabes? Por eso a lo mejor la impresión de la carrera, hay que ver cómo. Pero es que la carrera no fue buena. Cómo evolucionó. No, digo, hablando de lo del sonido y sí, tal, yo creo que eso también influyó, ¿sabes? Que la percepción de la carrera no, en general más, fuera. Más allá de ello, la carrera fue aburrida. Yo creo que la carrera están más preocupados del tema de la. O sea, de llegar al final, de la fiabilidad. Y entonces, pues. Dejar pasar vueltas y ya está. Y salvo a Bottas, que se le vio un poquito más agresivo, no se vio más agresividad en la carrera. Hay una cosa, porque ahora los pilotos al llegar a las frenadas dejan correr el coche un poco para y frenan más tarde, ¿no? Pero eso podría abrir la ventana a alguien para apurar una frenada. Debería haber más apuradas de frenada, debería ser más fácil. Sin embargo, no hemos visto ninguna, ¿no? Por lo que comentaban... Será todo el mundo va ahorrando. No, pero vamos a ver, por lo que comentaban... Después de, primero, una vuelta para quedarse en Marussia, pues una vuelta que se corrió sin hacer nada, ajá. Simplemente es otra vuelta de formación. Y luego con el tema del safety, ya no necesitan ahorrar. La verdad es que tampoco no se vio que se salieran coches en las frenadas. Entonces, tampoco entiendo muy bien el asunto. Digo, si pueden ahorrar, pues ¿por qué no se vea más? Como se vio todo el fin de semana en los entrenamientos, que se estaban saliendo coches en determinadas frenadas y demás, cuando las querían apurar, pues el coche se iba a tomar por saco, joder, y se salían rectos. Entonces yo creo que los estaban dejando correr y allí nadie apuraba frenadas. A lo seguro fueron todos. A lo seguro, eso es. O sea, yo creo que buscaban llegar a decir, no me fui un huevo, amarré, porque así como me salgo, ahí me quedé. Pues la carrera ha sido una auténtica mierda. Entonces, tío. Para mí fue un... Y esperemos que no sean todas así, ¿no? Yo creo que es la primera de un cambio salvaje, tío, salvaje. Yo me así gustaría que... sacarme el sobrante, los ingenieros, tío, sí. Por cómo han conseguido poner en pista los coches, que eso es... El otro día hablábamos de... hacíamos estadísticas de qué podía pasar, cuántos coches podían acabar, Acabaron. Recuerdo que aposté por 12, creo que acabaron 14. 14, creo, sí. O sea que alguien de nosotros habrá estado cerca. Yo estuve cerca. Es que yo decía que tenían que acabar, que querían acabar, o sea, que es que quieren acabar. 14 carrera. Acabar, yo dije 6. Sí, sí, sí. Sí, es que se llegó a hablar de una cifra. Sí, una cifra, si tú estabas estamos en Indianápolis. Hablando que la sexta posición era la última. O sea, que... Pero bueno, es que yo creo que como también un poco así, como metáfora de la... Es que parece, os lo juro, o sea, estaba pensando en las linternas, que son dinamos, ¿sabes? O sea, sí. Es como... Como a la largo, que quieres que tener más luz en la acampada. Sí. Estos coches hay que aprender a llevarlos. O sea, tienen que... Todavía los pilotos están... No sí, saben muy bien cuál es la manera de optimizar para sí. ser, ¿sabes? Siempre veloz, siempre constante. Y luego hay que ver cómo evoluciona cada equipo y es donde puede haber esperanza para Ferrari. Porque si no... Si no, parece que evolucionar mucho y muy bien. Y para Lotus también. Sí, pero de Lotus me he olvidado. El Lotus como que me he olvidado. Menos mal que tiene el morro distinto, joder. Me enculan doblemente. Bueno, un número irrelevante, irrelevante, pero que nos dice algo. 3,2 segundos de diferencia en vuelta rápida este año. Con respecto al año pasado. Irrelevante. 1,29,2 frente a 1,32,4. No me parece mucho. Esperaba una cosa así. A mí no me parece mucho. De momento. De momento estamos en los y primeros. Yo es que entra el ruido bueno, y luego... Y en ritmo de carrera, eso. Peor todavía. En este deporte... Yo creo que eso... estaban conservando de todas maneras, ¿eh? O sea que... Claro, es que hay que darle tiempo a las normas. Hay que darle por lo menos medio año para ver cómo... Sí, yo creo que estaban conservando. Después, sí, pero bueno, 3,2 segundos en este deporte... Hablábamos de 9, ¿eh? Antiguamente... Sí, no, no. Hablaba de mogollón. Hablábamos de meses. Sí, o sea, 3, que 3, la 4. Gente en 3,2 segundos, o sea, no te clasificas. A mí hay una cosa que sí me gusta, que esos 3,2 segundos, ¿dónde se pierden, tío? En algunas curvas, tío. ¿Sabes? Sí, claro, no, claro. Y tú en televisión eso no lo notas. En carga aerodinámica. En televisión notas una velocidad punta, que a mí es lo que me gusta, uh-huh. La velocidad punta mucho más alta que antes, ¿sabes? Eso sí que me gusta. Pero bueno, la velocidad sí, rápida realmente no la estaban transmitiendo tampoco, no sé. Cuanta más velocidad en curva, más difícil, más influencia la aerodinámica y más difícil va a ser adelantar. Sí, no, sí, eso está no claro, pero hay que darle más tiempo a los pilotos y a los equipos y a los motores. Para y a la normativa para sentarse. Para también. Que se asiente. Y yo voto ya desde ahora mismo para que, no este año, pero para el año que viene, se toque el tema del ruido de los motores, porque me parece un escándalo. Pues no le veo yo solución. ¿Qué solución le ves? Escape libre. Pues escapes, hay que tocar el tema de escapes, seguro. Poner trompetillas. El Yasun y el silencioso fuera. Ponemos trompetillas para los escapes y que... O si no, un disco, un CD pregrabado. Como en los BMW, sí. Yo tenía altavoces con el sonido grabado. Hay que usar la audifonía del circuito. Que si no va a haber atropellos. Lo iremos viendo a medida que vaya pasando los meses y las carreras, iremos viendo cómo evoluciona esto, pero el principio ha sido descorazonador. Si llegamos a ver buenas carreras, nos vamos podríamos a perdonar todo, el resto. O sea, exactamente. Ahora vamos, la siguiente carrera va a ser en Malasia el día 30, dentro de prácticamente 15 días. Un circuito totalmente diferente, más dos rectas grandísimas. Tiene la curva 12-13 que a mí me encanta. Cambio de dirección, apoyo aerodinámico, que a ver cómo se comporta. Y un calor que va a ser, ¿verdad Alberto? El calor va a ser lo determinante para los coches en Malasia. Más que el calor, a mí me encanta el rollo de la velocidad punta. Y ver si realmente son capaces de apurar ahí esa frenada que va a ser un poco crítica, yo creo. Más de uno se va a ir a boxes en esa frenada de esa recta. El calor va a ser bastante complicado de... Calor y humedad. Bastante complicado de llevar. Y sobre todo estos coches que lo que alcanzan son unas temperaturas salvajes. Un gran premio para... Bueno, pues otra prueba más. Más temperatura, más recupera ese turbo. Sí, sí, sí. La refrigeración va a ser la palabra clave. Hay que clave. Quitar el calor. La referencia que tenemos del año pasado es que es la carrera esta en la que Vettel adelantó a Webber de forma lamentable y luego se la arrepintió. Creo que a Webber no la adelanta este año. Pues no, por eso. No sirve de referencia ninguna. Se arrepintió poco. Doblete de Red Bull. Un poquito solo. De cara a la galería. Doblete Red Bull, que este año creemos que no se va a repetir, ¿no? Será doblete Mercedes. ¿Cómo lo veis? Yo veo esas largas rectas con los Mercedes mandando, pero a toda estopa. Es que sí. Veo a varios equipos Mercedes mandando en esta carrera. Si a los Williams arriba, sí. A los McLaren delante de también. Todo y a los McLaren un Force poquito India, por detrás. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Williams, lo dijisteis. Sí, sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí, sí. Williams es el segundo. Para mí, o sea, están por delante de McLaren y de Force India. Podríamos estar ante un octablete de Mercedes. Yo, desde luego, lo que no veo es a Ferrari peleando para nada. Y la incógnita son los Red Bull. No todos los Renault, sino los Red Bull. Los Red Bull, sí. Porque los Red Bull, aerodinámicamente, o sea, se ve que es un cochazo. O sea, porque lo que hizo Ricciardo, por mucho rollo del combustible y todo eso, vale, podía tener más potencia. Claro, tiene su valor. Es un cochazo. Y entonces, hostia, son los que se pueden meter ahí, pero a saber en dónde están. Y a saber la fiabilidad de la que van a disponer de cara a menos de 15 días. Es que este es un gran premio para Red Bull complicadísimo. Porque esa va a ser la clave. Con el problema que tienen para disipar el calor y demás, va a ser un gran premio muy complicado. No espero grandes cambios, me imagino que se va a ver prácticamente lo mismo. Yo apostaría por a ver las suertes según se decante un poco, porque bueno, realmente esta primera carrera... Voy a hacer una apuesta cuadro. Sinceramente yo no creo que Alonso pueda estar donde estaba. Eso entra en mi apuesta. Alonso va a ser quinto en parrilla. Otra vez. Y van 30 y tantas. La pole va a ser para Hamilton, la victoria para Hamilton y Alonso en carrera va a ser sexto. Van a descalificar a uno y va a acabar quinto. No, a dos y vuelve a quedar cuarto. Joder, no, hombre, no. Bueno, yo creo que eres muy optimista con Ferrari cuarto, con las rectas que tiene este circuito. Muy bien tiene que ir en las curvas y muy bien lo tiene que hacer. La fiabilidad. El llegar al final, bien, pero eso es en la carrera. Yo te digo, en clasificación el lema hacer de Ferrari quinto, es como el del Renault 4, ¿no? Para gente encantadora, era el Dian 6, tío. Era el Dian 6. Y había uno que era... ¿El dos caballos o el Dian 6? Ya no me acuerdo. El Dian 6, para gente que lema de Ferrari. Tenía mi vieja. El lema de Ferrari es... La fiabilidad. Un coche fiable. Esa va a ser la clave para Ferrari, para sacar unos puntos. Sí, va. Qué lamentable hablar de eso. Unos puntos. Ferrari va a esperar que rompan todos por delante. Estamos en la época de sembrar, todo el mundo está en este momento sachando. Está repartiendo cartas. Ahora de momento le queda, ¿sabes? Ir cosechando lo que pueda. El coche a cierto punto es un poco el mismo del año pasado. Entonces, curva rápida irá bien, curva lenta irá mal. Para este circuito, yo creo que en general mal. Tiene curvas rápidas, pero se va a notar mucho las rectas. Yo creo que las rectas este año, con las puntas que alcanzan, yo creo que Mercedes está varios peldaños por encima de Ferrari. Van a pasar por encima. Bueno, y a ver, luego también el comportamiento de, digamos, todas las piezas en su ciclo de vida, porque estamos hablando de que van bien o tal, pero bueno. La fiabilidad. Sí, bueno, el tema de la fiabilidad. Desde luego, lo que yo creo que no vamos a ver, lo cual me jode, pero son las humaredas blancas esas de roturas de turbo. Me parece a mí que ahí... Va a haber pocas, ¿no? No tiene pinta, coño, no tiene pinta. Son todo más problemas eléctricos que otra cosa. Sí, tío. Sí, son más problemas de sensores, más tal, y más de retirar a la gente porque dicen, es que nos jugamos el motor, lo que dijeron a Hamilton. Exactamente, nos estamos jugando el motor, o sea, pues... No le da tiempo a romper. Hostia, se ve que no hay que tener cuidado. Es que cuentan hasta los tornillos. Claro, tío, o sea, el control desde boxes es salvaje. También para mí es exagerado, porque es que no deja... No, y los casos que andan de material, porque ya, o sea, primeras de turno se lo han dicho claramente que... Claro, bueno, es cierto. Tenemos una temporada por delante, o sea, no nos podemos ni plantear el si es no, un es que fallo. De quemas un motor, tío, empiezas a cambiar piezas a punta pala, tío, ¿sabes? Tienes que cambiar. Bueno, Maldonado ya ha cambiado una de las piezas. Dos de las piezas. Dos de la misma. Hostia. No sé si era la U, a Maldonado yo o lo la veo K, en la, China, era, no, H o K, la que sea. Pero en China ya perdiendo 10 posiciones. Yo creo que Maldonado va a perder posiciones este año hasta que se retire, tío. Y se va a ir a correr Yo creo que al final las gana hostias. Yo me voy a hacer sitio aquí. Como sea. Vamos a abandonar todos en la primera curva. Démosle un voto de confianza a Lotus para que saque adelante un coche digno, que creo que se lo merece. Bueno, pues entonces nuestra famosa porra, pole, carrera. Bueno. Decídanse. Yo ya dije, hasta quinto y sexto puesto. No, pole, carrera. Pues... Yo Hamilton todo a Hamilton. Yo le voy a dar a Hamilton la pole y la carrera a Vettel. Con dos cojones. No, no, pues si el Red Bull va bien, para mí me parece un cochazo. O sea, que, y en manos de Vettel tiene que ser la polla. No se va a comer nada con los Mercedes, pero bueno. Pues yo un calco, Hamilton y Rosberg. Joder, yo como todo el mundo ha dicho, Hamilton, pues a Massa, segundo favorito, está claro. Massa para la pole. Y Hamilton para la carrera. Massa para la pole. Fíjate, yo a Massa lo veo más para la carrera que para la pole. Vamos. No lo veo haciendo una vuelta rápida ese tío. Yo lo veo más para el brasileño del turismo. Pero bueno. El BTCC. El British. Hombre, la verdad que nos puedan... British Brazilian, ya. Que nos puedan restregar que... Sí, yo sabía que tenía que irme. ¿Sabes? O alguna declaración así, ¿sabes? No, eso no lo soportaría. Pena que no se haya dado cuenta antes. Hombre. Eso es como Maldonado, tío, que dice que lo mejor que pudo haber hecho es irse de Williams a dónde se fue, a Lotus. Sí, yo creo que se está dando bien. ¿Sabes? Con dos piedras en los huevos. ¡Oh, qué feliz soy! Descarado. Porque vaya jugada que se ha hecho el pavo, tío. En fin. Pero bueno, es que... el tiempo lo puede dar la razón, igual que a Hulkenberg el año pasado. En su movimiento lateral. Sí, pero... De ida y vuelta, de un lado para otro. Al final... ¿Qué quieres que te... Para volver a sentarse Hulkenberg todos iba... en la misma silla. Hulkenberg iba un poco obligado. Y este va por pataletas, tío. O sea, el año pasado tenía un coche de mierda, eso está claro. Pero seguro que sabía que iban a tener motores Mercedes y todo eso, y cómo estaban preparando. O sea, no lo aguantaba en el equipo ya, hombre. Pobre. Claro, el problema fue que se hizo inaguantable. ¿Eh? O sea, ya no es que pero PDVSA un poco de... sostiene a quien sea ahí. Sí, ya verás tú lo que va a aguantar cuando los coches no terminen una y otra y otra y otra. En fin, bueno. Lo que hay que esperar es que la próxima carrera sea más entretenida que esta, porque en nuestro ánimo se nota lo que ha sido el fin de semana. ¿Qué ruedas son para la próxima carrera todo esto? Pues son duros y medios. Duros y medios. En esta fueron medios y blandos y... Yo de verdad que espero que esta carrera... Al calor, son valientes. Lo que no se habla, que es de Pirelli y de su elección de gomas de este año, para quitarse de en medio después de sí, lo que yo no entiendo es por qué no las guardan para el gran premio siguiente. Ya. Y el trazado más o menos limpio, sin bolitos. Que eso les preocupaba. Que, con bueno, los no medios sé. Que han terminado tal, te hacen la FP1 entera, macho. en Malasia. Si es que... O sea, por eso no entiendo el rollo de las estrategias, ir a dos paradas... Pudiendo ir a cero. Yo creo, no, pero a una, tranquilamente. O sea, sí, tal y como estaba, joder, macho, sí, por lo que se vio. El neumático duro es demasiado... el compuesto más duro por carrera es demasiado... Hay 2 segundos de diferencia entre un compuesto y otro. O sea, que tampoco puedes estirar mucho vamos a ver, el más duro, ¿sabes? Eso es cierto, pero al mismo tiempo tienes que contar todos los segundos. Un gran premio que iban en el pit lane a 60 por hora. Perdía sí, mogollón de tiempo, ¿sabes? Es que perdía mogollón de tiempo. ¿Tú crees después, que no han contado los segundos y lo han calculado bien calculado? ¿De verdad lo crees? No, sinceramente, desde mi absoluta ignorancia, sé que los han calculado, pero vamos, a saco. Hasta los ordenadores de Ferrari que están creo que han pensado, ¿no? Creo que han pensado, no, pero creo que han pensado que con las aceleraciones, las frenadas y todo ese tema, o sea, que habría más desgaste. Que eso es. Yo creo que el desgaste todavía es algo que lo tienen, pero no lo tienen. Y según el circuito al que vayan, pues tienen un desgaste u otro. En este circuito, en Australia, siempre ha pasado que al final, con los que llevaban los blandos de todo, joder, había mucha gente que aguantaba y al final se daban muchas sorpresas. Claro, pero es que este año son muy duros. O sea, siempre había una revolución con los neumáticos en Australia y sin embargo este año es que no, porque ni siquiera eso. Ya había demasiados problemas como para que aún encima pudiese... Se han quitado de en medio. Sí, descarado. No. Mejor es totalmente. Ya te lo dicen, o sea, para mí totalmente. Homogéneo, constante, o sea... Totalmente. Conservador. También es bueno que en las trazadas, por ejemplo, no se ve tanta goma como se veía el año pasado. Que la verdad es que aquello, o sea, salirse de la trazada para hacer un adelantamiento debía ser, hostia... Entrar, yo qué sé, en un camino de monte. Camino de monte. Hostia. En cambio, este año no se vio, joder. Le das a la suspensión hidroneumática, lo subes un poco y ya está, y adelantas. No, la pones para que. Para que bote. No, para que bote. Un plan chicano y más por ahí. Le pones un ritmo. Déjalo estar. A ver si sale. Correcto. En fin, vamos a rematar el programa, como es habitual, con la reflexión del maestro Quiñonera. Adelante, maestro. Árbol de leos, tubo escape, cojinetes, motor, trópola. Oh, añorado léxico del motor, donde uno medianamente se sentía cómodo. Pero no, hay que cambiar, complicar, y uno ya no soporta bien los cambios. Pero el mundo es de los osados, de los valientes, pues que se lo quede. Y me parece que algún volantista también piense, yo no me enrolé en la marina para esto, para que un dron gane esta guerra. Es que era... Corto, conciso, pero al punto. La bueno, junta la trócola, coño. Nos escuchamos después del Gran Premio de Malasia dentro de 15 días. Chao. Chao. Adiós.